La convocatoria que tenemos, el aula es en el aula bicentenario del primer piso, que Ajá. está en el patio de la facultad, es una de las aulas nuevas. Se ingresa por el hall, se sale al patio y ahí está al final el aula. Y la idea es dar certificación, contamos en la organización, bueno, con la campaña y con el aval del IDGEM, el Instituto de Estudios de Género y Mujeres de la universidad. Así que la idea es poder entregar certificados al final. Y de alguna manera, creo que desde la experiencia propia como estudiante de medicina, tiene que ver con poder abordar el tema en forma integral, porque no es que no se hable del aborto en la facultad. El Ajá. aborto forma parte de una situación dentro de lo que es la ginecobstetricia, entonces es ineludible que en algún momento se trate. El tema es la perspectiva o la postura ideológica que hay detrás de la forma de tratar el aborto, que lo vemos en ginecología, donde profesionales médicos y médicas claramente imponen su postura detrás, y muchos y muchas son integrantes de la iglesia y por lo Claro. tanto marcan una clara postura, no solo en aborto, sino en anticoncepción también, cosa que es muy dura en una universidad nacional y pública como es la Universidad Nacional de Cuyo. Y por otro lado lo vemos en medicina legal, en donde no nos transmiten las actualizaciones al respecto, lo que sucedió con el fallo de la Corte Suprema en el 2012 y el hecho de que habilita y obliga a los profesionales de la salud a que realicen los abortos no punibles o las interrupciones legales del embarazo. Entonces, bueno, con todo esto, pretender tratar en una vez la temática resulta inabarcable, imposible. Y bueno, fue surgiendo, teniendo en cuenta también la experiencia de otras universidades nacionales que también presentaron sus cátedras. Y bueno, al reactivar la campaña nacional acá en Mendoza el año pasado, surgió con más fuerza la posibilidad de hacerlo, porque también solas para nosotras hubiera sido mucho más difícil. Claro. Entonces, de esa manera, bueno, empezamos con la idea y en este último tiempo, dado el nivel de debate social y la coyuntura que se ha dado en los últimos meses, fue como que dijimos que teníamos que hacerlo sí o sí y nos pusimos en eso a discutir y a ver cuáles eran los temas, qué era lo que íbamos a agregar respecto de lo que por ahí plantearon en la UBA. Y bueno, darle como nuestra perspectiva feminista también y la impronta local de la problemática que tenemos ahora en Mendoza.